En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos y amigas. Comenzamos una nueva y última edición de este programa que le dedicamos al ambiente y a la ecología. Esto es Eco Goga y además de estar haciendo el último programa, estamos hoy celebrando su primer año. ¡Viva! Sí, estamos recordando el primer año de Eco Goga y queremos compartirlo con ustedes junto a nuestros compañeros de siempre, Matías Olivera en controles, Roberto Rosenthal, el descorchador, acá, ¿cómo estás, oficial? Sandra, muy contento, la verdad que estoy muy contento de escuchando. Bueno, me alegro. Me alegro, pero por las dudas, para el otro lado. Bienvenido a Roberto nuevamente y gracias por estar acá. Y José Luis. ¿Cómo le va, Sandra? Señor. ¿Qué tal, eh? Bien, acá andamos. ¿Se escuchó? Se escuchó. Qué lindo. Mirá, no, Rosenthal había sido. Ordinario, con papel de cuete. Mirá el oficio que tiene morro. El tipo. ¿Cómo le va? José Luis, ¿cómo pasó la semana? Bien, muy bien. Nos estuvimos viendo igual durante semanas, estuvimos acá en una celebración también con todos los amigos, compañeros de Goga, haciendo la despedida de año. Exactamente, estuvo lindo, además, bueno, es un año ya, ¿no? Aunque parezca mentira, puta, me dejó seguro. Estamos de flashes, estamos esas cosas. Sí, flash, y estoy con dos hombres acá, mis salvavidas. Mis salvavidas radiales. También. ¿Eh? Mi guardavidas. Hace un año empecé solita, y, sí. ¿Viste? Un 31 de diciembre, y bueno, después llegaron ustedes para rescatar. Eso, la doble tracción. Claro. Poner la voz masculina que estábamos necesitando. Como las carabelas de Colón. ¿Eh? Somos como las carabelas de Colón. Bueno, exactamente. Bien. Vamos ahí, no, jamás claudicaremos. Bueno. ¿What? Venimos mal por el seis todo, minutos pasaron de las 3 de la tarde. Queremos que vos también formes parte de esta celebración, este programa especial que vamos a tener hoy, así light. Igual vamos a estar con nuestros corresponsales y compañeros, sí, vamos con a hacer nuestra con la buena onda de siempre, como corresponde, por supuesto. Y si ustedes se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de las siguientes vías telefónicas: 455-800 y 455-999. Muy bien, también lo pueden hacer a través del Facebook, www.facebook.com/ecogoga. Muy bien, me alegro que hayan aprendido que yo no puedo ni ver los números. Viste que ya a un año del programa ya estamos haciendo equipo. Muy bien, y Matías ahora pone el primer tema musical, que es sorpresa, no sabemos cuál va a ser. Un día de fiesta de los gatos. Significa a mí que día tras día mi vida sigue igual a los demás. este tema dedicado para Irma, que nos había pedido un tema de los 2000 en adelante. Claro, ¿eh? Claro. Para vos, Irma. No teníamos música de jardín infante, por eso. Queremos aclarar una cosa. Dijimos que era el último programa del año, porque es el último programa del 2011. Sí, pero el próximo jueves de enero 2012, ahí vamos para adelante nomás, nada nos frenará. Así que ese va a ser el primer programa del no año. No se van a liberar tan... Por favor, nosotros, quédense tranquilos que estamos acá, nos traemos la pelopincho y ya. Si no llamen más que vamos a seguir. No se hagan problema. No se hagan ilusiones. Roberto, vamos con efemérides que teníamos para hoy. Sí, justo a ver. 29 de diciembre, como hoy, es el Día Mundial de la Biodiversidad. Ajá. Este es un concepto que ya lo venimos comentando, engloba tres niveles, pueden ser las especies, sus diferentes poblaciones, claro, y los ambientes en donde estas especies viven. Sí, todo conforma la biodiversidad, ¿bien? Bueno, ese es todo. Única efemérides, y nuestro cumpleaños. Y nuestro cumpleaños. Que es importante la biodiversidad porque justamente es lo que da fortaleza al medio ambiente. O sea, no hay es mucho más resistente, pese a todo lo que le han hecho la selva amazónica, que 12.000 hectáreas de soja, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Claro. Justamente sí. Porque va a seguir cumpliendo con las funciones de un ser vivo, pese a un montón de cataclismos que le puedan pasar. Siempre va a haber una de las variedades que responda perfecto a ese cambio climático, por ejemplo. Y no así cualquier cultivo o cualquier plantación de árboles que hagamos que, ante la presencia o de cambios climáticos severos o de una plaga, desaparece o muere. Claro, no tiene resistencia a estos cambios porque son especies que vienen de afuera. No solo porque vienen de afuera, sino porque son es un monocultivo, en tal caso, ¿no es cierto? Entonces, cualquier enfermedad termina con todo el conjunto. Claro. Mientras que las plagas que hay en Amazonas, que hay bichos para cualquier cosa, lo que quiera, no pueden terminar con todo porque justamente hay mucha variedad, ¿no? Y siempre se recupera. Bien. Bueno, esta es toda la efemérides. Entonces, yo les quería comentar, y vamos a estar hablando en el próximo segmento también con Domingo Sales, sí, coordinador, sí, del SPLIF, para, bueno, se vienen las fiestas, se viene enero, empezamos con los campamentos, sí, con los fogones, con la pirotecnia ahora, por favor, para el 31 y el primero. Así que vamos a estar hablando un poco de, fundamentalmente, cómo prevenir accidentes. ¿No? Sí, prevenir, que yo quisiera saber cómo viene este año, porque por lo que a mí me pinta viene horrible, o sea, uh-huh, va a ser un verano caluroso, ideal para turistas, pero no para el bosque, no para la gente que vive acá. Claro. Justamente en el Río Negro salió una nota que después vamos a compartir en sus partes con todos ustedes, que tiene que ver con una combinación que es letal para los parques nacionales, que sería la sequía. Así. Y las cenizas. Claro. Y las cenizas, así, y los turistas, y la gente festejando cualquier cosa. No, como cualquier cosa. Está bien que festeje la gente. Hoy estamos festejando. José Luis, está bien que festeje. Cualquier cosa, no. De cualquier manera, podés decir. De cualquier manera, cualquier fiesta. O sea, o el estar ahí simplemente, entonces quiero hacer un asadito, y entonces para que el viento no me... Sí, tener precaución, que no deje de festejar, pero con todos los... ¿No? Esa es típica. Para que no me dé el viento, yo pongo el fuego al lado de un tronco de un árbol. El tronco es grueso. Pero hay gente que no sabe, entonces está bueno también educarlos a través de de los medios o como sea. Sí. No hay que hacer fuego y no saben. En el bosque se dedican a la bouffe froid, coman todo de frío, no hagan asado. Y si quieren hacer asado, métanse en un pedrero al lado del río y listo. 3:13 de la tarde, vamos con un tema musical y volvemos, vamos a contactarnos con Domingo Sales del SPLIF. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente.

teclea ahí 455-800, Edu, y salimos un ratito, ¿te parece? Y ahora continuamos con, habíamos prometido Domingo Sales, pero sí, lo vamos a llamar más tarde, no está en este momento, así que vamos con Arturo Carranza, nuestro colaborador desde el jueves pasado. Buenas tardes, Arturo. Hola, ¿qué tal, gente? Buenas tardes, Sandra, Roberto, a José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Todo bien o no? Bien. Todo bien, con calor. ¿Vos hoy no viniste? Estoy acá, desde Mallín Ahogado. Desde Mallín Ahogado. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, para informar, comentar a la audiencia, Arturo? Sí, en principio no quiero olvidarme de que mañana hay una convocatoria del tema de la Asamblea del Agua de la Tierra. Ajá. Acá en un lugar de Mallín, así que háganme pie en algún momento para comentar esa situación. Mañana, bueno, mañana Asamblea del Mallín convoca, ¿dónde? Convoca, bueno, te lo digo ahora entonces. Dale. Convoca en el cruce, hay un cruce en Mallín Hogar, hay un circuito de Mallín, que no sé si todos ubican bien. Sí. Cuando termina el circuito arriba, pasando la pampa de Mallín, hay un camino que sale hacia la ruta que va a Bariloche. Sí. ¿Se ubican? Sí. ¿La subida de Segueles? La que daría a la bajada de Segueles, a la subida de Segueles. Sí, no, bastante más allá. ¿Viste pasando el pueblito de La Pampa? Ajá. Bueno, la gente que conoce la zona se va a dar cuenta. Es cuando termina de dar vuelta al circuito, en realidad, el circuito turístico de Mallín. Por ahí donde se hace la fiesta de... Claro, ahí donde se hace la fiesta de la chicha, un poquito más arriba. Ahí bueno, hay un... Cuando da vuelta el circuito, hay un camino, es un cruce, que sale hacia la ruta Bariloche. Ajá, la vieja ruta. Claro, es una vieja ruta que hay. Uh-huh. Incluso creo que antiguamente, antes de que se haga el asfalto y todo esto que se ve ahora, en su momento el camino era por ahí, la llegada a Bolsón. Uh-huh. Eso estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí hay una convocatoria por parte de la gente de la Asamblea del Agua de la Tierra, en defensa del Agua de la Tierra, es para mañana la convocatoria. Uh-huh. La razón, tienen varios motivos, pero uno de los motivos es que justo en ese lugar empiezan a confluir un montón de arroyos y vertientes que vienen de distintos lugares. Uh-huh. Y justo en ese lugar se empieza a formar todo lo que después sería Arroyo del Medio, que es el arroyo más conocido de acá de la zona Mallín del Medio, de Mallín Ahogado. Que después va para abajo y hace la cascada, la catarata, todos estos lugares turísticos que hay ahora. Entonces, también está el cruce de los caminos, también se junta la gente de la zona del Saturnino, la gente de Mallín Alto, la gente de la Pampa de Mallín y la gente del Azul, que sería la gente que va a confluir en ese lugar con la idea de hacer una especie de acto simbólico para un poco demostrar la oposición que se viene teniendo con respecto al emprendimiento de acá arriba de la Pampa de Lude. Uh-huh. Entonces, uh-huh, ahí van a hacer un acto, van a poner una especie de piedras, una tipo apacheta, no sé si ustedes saben lo que es una apacheta. No, ¿qué es? A ver. Y es un ritual indígena muy conocido en el norte de nuestro país. En el norte. Realmente se hacen como, se forman unas pilas de piedras, unas pircas, uh-huh, como señal de algo importante, ¿no? Uh-huh. Ahí se quiere manifestar a partir de eso y a partir de otras cosas que están pensando ahí, seguramente el comunicado debe estar saliendo en Goga. Bueno, quieren manifestar esta situación de la oposición al proyecto este de la Pampa de Lude. Claro. Y lo dejo ahí en el aire y bueno. Dale, ¿a qué hora es, Arturo? La convocatoria creo que está hecha para las 5 de la tarde. Seguramente si la gente que le interese y pone atención al comunicado, ahí debe haber más precisión, incluso cómo se van a movilizar y todo eso, ¿no? Ahora entramos a Asamblea del Mallín para confirmar el horario. Digamos que todos esos arroyos que confluyen ahí son los que se van a contaminar o se van a secar. Esos son todos los que correrían el riesgo, digamos, y en el caso de que se haga este emprendimiento, como otros emprendimientos que se puedan dar en la zona, ¿no? Claro. Emprendimiento con la característica de esto de la Pampa de Lude, porque sí, sí, emprendimiento puede haber mucho, pero este tipo de característica que tiene este emprendimiento, digamos, del uso masivo del agua, uh-huh, puede llegar a ocasionar problemas muy graves para toda la gente de Mallín, ¿no? Uh-huh, seguro. A las 17 horas, acá dice en la página de Asamblea del Mallín. Está bueno. Viernes está 30 bueno. A las 17 horas. Bueno. Quedan todos convocados y después lo vamos a repetir para recordarlo. Bueno, y el otro tema importante, sobre todo acá para la provincia de Río Negro, pero que nos incumbe a todos, en realidad, es esta derogación de la ley en Río Negro que prohíbe el uso del cianuro, y del mercurio para la explotación minera, ¿no? Sí, acá estamos hablando de un problema, yo diría gravísimo también, porque la provincia de Río Negro tenía una ley, la 3.981, que había sido aprobada en el año 2005, en julio del 2005, con el día de la prohibición del uso de cianuro para la extracción de metales, ¿no? Entonces lo que pasa aquí es que parece ser que ahora, por unos nuevos intereses de este gobierno nuevo que hay, que es el gobierno de Carlos Soria, tienen la intención de derogar esta ley, lo que permitiría nuevamente el uso de cianuro o otras sustancias químicas para la minería a cielo abierto. Entonces esa situación está generando un montón de preocupación a todo nivel. Entre eso, bueno, en un parlamento, y creo que la pasada no alcanzamos a comentar, pero cuando vino Jaime Anaya, relator de la ONU, hay un montón de comunidades indígenas que fueron ahí a la zona de Bariloche a conectarse con este hombre, a charlar con él y a presentar denuncias sobre el tema de lo que se venía, que es esta explotación minera, sobre todo en la zona de la línea sur, donde hay muchas comunidades indígenas y la escasez del agua es tremenda. Claro. El riesgo que se corre con este tipo de explotación, sería imprevisible saber qué es lo que va a suceder más adelante, pero no hay duda que lo que va a suceder es algo grave, ¿no? Sí, porque está el derrame de cianuro, de sustancias tóxicas, y además la falta de agua que van a notar enseguida los pobladores, porque ellos la van a monopolizar. Claro, además en este momento ya hay una crisis bastante importante en todo ese sector con respecto al tema de la ceniza y al tema de la sequía. Ustedes estaban comentando un poquito ahí al comienzo del programa sobre el tema de el año seco que se está viniendo, que estamos viviendo, la cantidad de calor que está habiendo en estos días. Y eso también tiene una repercusión, y más en las zonas que son de muy poca cantidad de agua o que llueve muy poco. Entonces esta gente, ya hay situaciones directamente de falta de agua. Yo estuve en una reunión en Bariloche donde ya se estaban planteando armar equipos para de poceros, incluso a pala en algunos casos, porque hay gente que ya se quedó sin agua y si no se tiene que ir del lugar donde está. Claro. Eso, más esta situación con respecto al tema de la explotación minera a cielo abierto, sería realmente una situación muy, muy complicada. Desde diferentes organismos de medio ambiente y asambleas se han emitido documentos. Nosotros tenemos acá uno que después vamos a leerlo, de Vecinos Autoconvocados y de la Asamblea Multisectorial por la Soberanía Territorial y Alimentaria, bueno, que cuestionan y que recuerdan todo lo que puede llegar a provocar el cianuro en el ambiente y en la salud, ¿no? Sí, bueno, viste que esto es una lucha que hace gente viene llevando hace mucho. En el caso de Esquel es una cosa bastante importante que sucedió y que vienen sosteniendo, porque parece ser el nuevo tipo de desarrollo que quieren implementar en las zonas de estepa o en la zona de meseta, donde el tema de la población campesina, el riesgo que está corriendo es de por sí ya es grave por la escasez, recién decíamos, de agua, incluso por el tema de su economía, que cada vez está más difícil con el tema de la ganadería y eso, y ahora con el tema del cianuro, peor, porque dejarían realmente devastado el lugar. Lo que nosotros queremos como alertar de alguna forma o contar simplemente para que la gente se vaya dando cuenta de que la situación es realmente grave. Claro, grave, no me sale el término, la palabra. Es que no tiene palabras, digamos, claro, me parece a mí. La mano ahí, porque uno no sabe bien cómo va a plantearlo hacia el resto para que la gente se dé cuenta de que tenemos que hacer algo en relación a eso. Yo ya voy a leer estos efectos del cianuro en la salud humana y en el medio ambiente. Algunos fragmentos, nada más, algunos efectos. Ay, pero no, hoy es el último día del año, sería un garrón realmente. Fíjate la de mercurio, entonces, si no te gusta la de cianuro. Eso es una cosita. La otra, Sandra, que no quería dejar pasar, es el tema de que habría que en algún momento pegarle una mirada nuevamente a esta cuestión de la denuncia que la gente del Lago Puelo hizo a la gente del Bolsón, o la gente de Chubut hizo a Río Negro, con respecto a la contaminación de las cuencas hídricas que van hacia el Lago Puelo. La información sale hoy. A ver. Sobre el tema de que la Corte Suprema habría dado lugar al pedido, al reclamo que hace, al planteo jurídico que hace el municipio de Lago Puelo a través de la provincia del Chubut con respecto al tema de la contaminación. Esa es una cosa que nos involucra a todos y en forma directa, y yo creo que las consecuencias pueden llegar a ser graves también, porque evidentemente una de las cosas que se tiene que plantear ahí, el otro día comentábamos un poquito, es el tema del saneamiento, que tiene que ver con la planta depuradora del Bolsón, con que ya no alcanza, ya hay una denuncia de por medio, ya hay peritaje, ya hay ya la Corte Suprema ha hecho lugar al planteo, así que la cuestión se puede llegar a poner difícil, ¿eh? Ah, ¿se puede llegar a poner difícil? Claro, porque por supuesto que después eso se tiene que de alguna forma corregir, y todos esos daños alguien lo tiene que pagar. Y la gente del Bolsón y toda la gente que de alguna forma está involucrada en esta situación, a través del representante, que puede ser el municipio, o a través del Estado, como puede ser el Departamento de Agua, por supuesto son los responsables inmediatos de todo este tipo de contaminación, más allá de la actitud de cada uno de nosotros con respecto al tema del uso del agua, ¿no? Claro, pero nosotros a su vez somos responsables de las actividades del gobierno, las decisiones del gobierno. Claro, también. Sí, por eso lo digo, porque había que echarle un ojito a eso ahí, porque eso es noticia fresquita desde ayer, y seguramente en estos días va a tomar vuelo este pedido que hace Lago Puelo sobre el tema de la contaminación de las cuencas hídricas que pasan y llegan a Lago Puelo. Eso es una situación, yo digo, difícil, porque estamos hablando ni más ni menos que habría que hacer todo un trabajo de infraestructura de saneamiento de toda la zona del Bolsón y toda la zona de las cuencas. Claro. Bien. Claro. Trabajo para 2012, ir proyectando. Es una noticia fresca, pero huele a podrido ya. Las noticias que en realidad hacen que nosotros tengamos como una actitud diferente ante esto son buenas noticias. Ajá. Claro. Porque nos hace pensar, nos hace reflexionar y nos hace estar alerta a estas cosas, digamos. En otro momento seguramente esto no era preocupación de todos, pero ahora ya cada vez toma más vuelo esto, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces vamos a seguir hablando del tema seguramente la semana que viene, ¿te parece? Para ir viendo cómo se va actualizando la información. Sí, eso. Bueno, que estén bien. Ahí José Luis, Roberto, Sandra, gracias, y nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos o nos llamamos. No sé. Exactamente, Arturo, no, un saludo para vos, para toda tu familia, y feliz año. Arranque 2012. Feliz año. Chaucito. Chao. Chao. 3:31 de la tarde, te digo la temperatura, 29 grados. Vamos con un tema musical. Con fuerzas milenarias.

para cualquier vecino, si hay uno que está vendiendo a Pedrolo. Tenemos a alguien, disculpen muchachos, tenemos a alguien en la línea telefónica. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, hablo Bárbara, Sandra. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Bárbara. Barbie de Radio Cine, presente acá en Ecoga, ahora también en los micrófonos hoy. Muy bien, feliz cumple. Un beso para Robert, para todos los compañeros. Gracias. Ah, gracias, soy anónimo, está bien. Él es José Luis. José Luis, José Luis. Un beso para vos, ahí está, me gustó. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Cómo estás pasando este calor? Bien, estoy acá afuera regando, estoy con el inalambre con una mano y la manguera en la otra. Bien. Qué suerte, eso te tenés bomba y algo. El Radio Cine presente entonces también hoy en nuestro cumpleaños a través de Barbie. Recordá, ya que estamos, hacemos chivo del programa. ¿Cuándo estás? El programa hasta este sábado va a salir los sábados de 11 a 13. Ajá. Porque, bueno, puede ser que se venga un receso y un cambio de horario, que ya el sábado lo vamos a comentar. Ajá. Los invitamos para este sábado, que es el último programa del año. Así vamos a repasar un poco todo lo que vimos durante el 2011. Pueden llamar, pueden acercarse, venir a brindar con nosotros, contarnos sus pelis favoritas, lo que vieron este año, lo que quieran, ¿eh? Bien. Como público no hay que ser entendido ni académico. Ajá. Así que bueno, quería saludarlos por el cumple de Ecogoga, me encanta. Bien. Siempre digo antes que cinéfila, fui ecologista siempre, toda mi vida. Ah, mira. De muy chiquita, porque mi abuela era re ecologista sin saberlo. Ajá. ¿Por qué decís, ahora que recordás a tu abuela, que no sé cuántos años tenía tu abuela cuando era ecologista y qué era lo que en esos momentos se tomaba como cuidado del ambiente? Y yo me doy cuenta ahora, mira, por ejemplo, mi abuela tenía un motobombeador eléctrico, yo vivía en Capital, ¿viste? Ajá. Yo vivía en provincia y yo iba los fines de semana ahí a salvajear a la casa de ella. Y yo, viste el agua corriente, típica de la canilla del departamento, que todo el mundo derrocha. Claro. Y ella, bueno, tenía el motobombeador, era jubilada, así que, bueno, pagaba la luz, y ella no quería que nadie le lave los platos. Odiaba que la gente derroche agua, suponete, lavando platos, ese tipo de cosas. Tenía un hogar a leña, y me acuerdo por el barrio, ella volvía de hacer las compras y juntaba palitos, maderitas, todo para el hogar. Uh-huh. No tiraba nada, hacían quinta, no sé, hasta el fondo, hasta la otra calle, ¿viste? Del terreno, cultivaban papas, tomate. Yo iba los domingos y ella te hacía ravioles, creo que compraba aceite, harina y sal nomás. Bueno. Tenía gallinero, tenía la espinaca, la salsa de tomate hecha por ellos. Sí, bueno. Increíble, ¿no? Así que yo aprendí todo eso de chica con ella sin saber qué era. Y bueno, hoy me doy cuenta que era, bueno, de la era ecologista. Primera, sí, una mujer europea, bueno, que pasó una guerra, claro, obviamente, y tenía esa conciencia del cuidado, ¿no? Uh-huh. De las cosas materiales por lo que representan, no por valor de guita o de estatus o lo que sea, sino lo que nos dan para vivir, ¿no? Lo que nos sirve. Exactamente. Qué sé yo, cuidar eso, ¿no? Yo ahora estoy con la manguera acá y pienso también, ¿no? Estoy regando y trato de hacerlo con prudencia, ¿no? Porque, bueno, sale a recar el agua, también te gastás todo el agua regando, hay gente que lava el auto todos los días, ¿viste? Ser prudente, cuidarnos, cuidar todo. Bien. Se eso. ¿Alguien te quiere decir algo? No, ¿cuál de los muchachos? Simplemente que eso es sentido común. O sea, prácticamente para ser ecologista uno tiene que tener un poquito de sensibilidad y sentido común. ¿No? Sí, volver a eso. Las dos cosas, y también lo que hacen ustedes, lo que hacemos todos, enseñar, ¿no? Porque por ahí tenés el sentido común y la sensibilidad, pero ignorás ciertas cosas que a medida que las vas difundiendo y se van conociendo, toda la gente puede ir adquiriendo conciencia, ¿no? Es un poco la trampa de hoy en día también. No sé si vieron ese documental de la servidumbre moderna. No. Bueno, tendrían que verlo, porque tendríamos que verlo todo. Ahí está, un documental para recomendar, La servidumbre moderna. Es complicado, ¿viste? Porque presenta el tema, ¿viste? Que ahora todo el mundo cuidar esto, cuidar lo otro, reciclar y qué sé yo, parece como que fuera el nuevo verso imperialista, de alguna manera. Sí. También. Uh-huh. La moda. Tirando el papelito donde tiene que tirarlo está mejor, ¿viste? Se siente mejor, como el que, bueno, se va a confesar y ya pasó. No es así, ¿no? Creo que es una cosa más de adentro. Es muy polémica la obra, pero está bueno para verlo, para reflexionar, ¿no? Hasta dónde nos comemos el verso también de la ecología, ¿no? ¿Cuál es la verdad de la milanesa hoy en día, que todo cambió tanto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo soy de cuidarnos entre nosotros, la salud y nuestro entorno y sobre todo nuestros niños, que es otro tema. Bien. Lo podemos tomar también como un deseo para el 2012, ¿no? Claro, empezar con este concepto del trabajo comunitario, del cuidado entre nosotros, ¿no? De otro tipo de armonía espiritual entre nosotros. Y sí, es difícil en este mundo en el que vivimos, que sabemos que es puro consumo, materialismo, pero yo creo que, bueno, está en cada uno, como ustedes, como nosotros, como tanta gente que lo sentimos así, seguir aportando para que esto mejore, ¿no? Bien. Sí. Eso es lo que siento. Les mando un beso enorme, un beso Robert, mi amigo. Gracias, divina, gracias. Se conocen de chiquitos prácticamente. No, ¿de cuándo, Robert? Porque nos va a saltar la ficha. No, no digamos no, nada. No, ¿verdad? Digan nada. Sabemos que Robert iba a robar a la quinta de tu abuela. ¡Qué tomate! Bárbara, un besote grande y gracias por llamar. Dale, gracias a ustedes por lo que hacen. Bueno, los esperamos el sábado también, ¿eh? Dale. Gracias, Barbie, un abrazo. Chao. Bueno, era Barbie, gracias por haber llamado. También tenemos acá mensajes de Alu Podestá, que es un oyente que estuvo presente durante todo el año. Nos manda besos y dice que tenemos que hablar de baño seco, de cloacas, de el matadero. Tenés temazos para hacer el dulce con el tema. El temario del año. Sí, sí, muchas gracias, Alu. No me pongo a pensar más. Llamó por teléfono. Gracias, ahora, gracias. Besos, Alu. También llamó por teléfono Vero. Que manda saludos y besos, la movilera de la Rocola, así, gracias Vero Divina. Toda la gente de la Rocola, y te quedaba también a María, le tenemos que mandar un saludo. Sí, a María Mimi Buenelaf, que es una divina que nos bendijo hoy. Que nos sí, nos dijo una lindas. Frase, casi caemos en lágrimas. Es una, es una dulce. Sí, gracias María. Después tengo saludos a Ceci Lara de Boje, que colabora todos los programas. Ahí sacó la listita. Vamos que tenemos que ir a la tanda, querido. Bueno, después entonces en el próximo bloque, esperen aunque sea un bloque más. No, dale, ya tuvimos la tanda. ¿Te doy permiso? Sí, sí. Dale, no, tranquilo. Ahora no doy nada, saludos. Este es el espacio de los saludos, así que es ahora o nunca más. Nunca más, nada más. ¿A quién le estaba mandando saludos? A la del Bosque, ¿no? A Ceci, claro, de... atentos, nunca menos. Están atentos. A Esteban de la Prida, Esteban de la Prida, que nos está escuchando por primera vez. Gracias por escucharnos y todo lo que está haciendo, Esteban. A Guilmar Yebuena, a Dani Clay también, que nos escuchan todos los jueves. A Gladys de la Feria. Ah, Gladys, la vecina del Desemboque. Saludos también a vos. A Erika y Libertad, que nos escuchan también. A Toby, Orion y Ben, tres americanos que están haciendo una pasantía en Costa del Río. A Fernanda Tató también. Te la bomba. Sí, viste, te das cuenta, me mandaron la bomba. Bueno, no importa, era vieja ya, viste. A Fernanda Tató, que nos está escuchando también, desde Venezuela, no, desde acá, desde la feria, pero es venezolano. Uh-huh. A Luciana Galeazzi y a Miral Morissette. Muchos saludos, muchas gracias por también estar siempre presentes. Sí, un besote. Sí. Luciana Galeazzi es del Tangonauta. Del Tangonauta. Junto a Natalia. Sí, señor. Sí, mira cómo sabes. Sí, pero querido, soy Goga. Son todas amigotas. Claro. A Ezequiel y Silvana también de la Rocola, que también nos dan una manito y nos escuchan. A Daniel Galván y señora, que también nos están escuchando. A Georgina Pastorino. A Tito Irma, que casa nueva, año nuevo, así que... Corazón contento. Sí, sí, los felicito que van a mudarse a su propio hogar, o sea, ahora van a tener su propia casa. Ah, eso es muy importante. Sí, bueno. Sí, felicidades Tito Irma. A Belén Campodónico, que también nos manda Belén, saludos. Anda por acá. Grande, Belén. A la gente de la Feria Regional, que están ahora ahí, firmes, les mandamos saludos. Y también a la gente de la Asociación Reino Verde, que nos escuchan todos los jueves. ¿Esto es el cierre? No, me faltan dos hojitas más. nos escucha mucha gente, esto no es así. ¿Puedo pasar los míos yo? No, cortámelos, Mati. Por favor, A Trivigni, que nos está escuchando Trivigni. Por primera vez, Trivigni, escucha la radio. Bienvenido nosotros, entonces. Bienvenido, Trivigni. A Leila de Cuentos con Vos y con Vos, sí, que también nos felicitó por el programa, muchas gracias. A Martín y Mercedes, y feliz año para todos nuestros oyentes también. Por supuesto, después ya nos vamos a ir acordando, de acá vamos a hacer un repaso por los que nos escriben siempre en Ecoboar. A Fito Barrios de Primera Voz, que es nuestro amigo y también muchas veces ayuda en la producción acá, publica información en el espacio que tenemos en el Facebook de Ecoboar. Sí, a todos los que se molestan con el Facebook a mandarnos o un tema o aliento. ¿Cómo a todos los que nos molestan? Se molestan. Se molestan. Mati, vamos con un tema musical y ellos que sigan acá en esta discusión. Pásame la fibra, por favor. Los que no piensan, Bueno, 3:51 de la tarde, la temperatura se mantiene en los 29 grados, la visibilidad es de 30 kilómetros, humedad 8%, presión atmosférica 974.9 hectopascales y el viento viene del sur a 18 kilómetros por hora. ¿Qué tenemos ahora, José? Ahora tenemos a Domingo Sales, el jefe del Spliff, del Bolsón, para que nos informe. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal? Buenas tardes, audiencia. Hola, hola, buenas Domingo, tardes. ¿Qué tal? Bueno, Domingo, te llamamos porque tenemos la sensación de que el año, el verano viene complicado, y además para saludarte, porque es fin de año, ¿no? Gracias por ese saludo, igualmente para ustedes, y bueno, una vez más estar con ustedes, con nosotros, nosotros con ustedes, es importantísimo porque así podemos llegar a la población, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo que es prevención y la información en general. Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a la prevención de incendios en esta época de tanta sequía y tanto calor? Sí, como bien dijo recién, la humedad relativa del 8% es nada prácticamente para nosotros, con la sequía que estamos teniendo, uh-huh, las altas temperaturas que estamos teniendo, y a esto sumémosle la gran cantidad de gente transitando en el bosque. Lo que debemos tener presente principalmente es no hacer fuego en los lugares no autorizados, hacer uh-huh fuego únicamente en lugares autorizados, uh-huh, ¿no? Queda totalmente prohibido, y en lo posible no usar ni cigarrillos en las sendas peatonales hacia los altos cerros, a los refugios de alta montaña, uh-huh, principal. Y después, bueno, cualquier tipo de columna de humo que se detecte en la zona, llamar al Spliff al 492-310, al 103 o al 455-973. A ver, 492-310 o si no al 103... Sí, o al 455-973. Estos tres teléfonos están las 24 horas del día y los 31 días del mes. Después tenemos también que mucha gente a veces avisa a bomberos por una cuestión de más fácil para llamar también, al 100 o al 493-380, que ellos también automáticamente nos avisan a nosotros por medio de VHF. Uh-huh. Bien, claro. Ustedes están intercomunicados. Esto agendado en el celular, lo recomiendo porque me ha pasado tener que llamar por un incendio que me estaba ocurriendo y tenía agendado, justo me había agendado el número de teléfono, entonces por eso vinieron más rápido, bien, pero si no, ante los el apuro uno se olvida de todo, ¿no? Entonces tenerlo ya en el teléfono, ojalá que nunca lo necesite, pero siempre viene bien agendarlo. Es muy importante aclarar que en el celular el 103 a veces marca Defensa Civil o el 103 marca en Bariloche. Ajá. ¿Sí? El teléfono que siempre debería estar agendado, que es el que automáticamente los muchachos atienden también por el celular, es el 492-310. 492-310. Muy bien, una vez que uno está en un fogón o quiere armar un fogón, ¿cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta? Primero, y muy importante, usar en forma racional el fuego, no hacer más de lo que vamos a necesitar para hacer cualquier tipo de uso del fuego, uh-huh, en cuanto a fogones. Segundo, limpiar bien alrededor de los fogones, por lo más que a veces la gente le pone, dice, no, yo lo rodeé con piedra, lo tengo limpio, está rodeado con piedra, no. El fuego, podemos controlar lo que está ardiendo en la superficie abajo, pero no controlamos las pavesas que vuelan, las chispas encendidas que pueden volar hasta 4 o 5 metros. Ajá. ¿Sí? Entonces eso es fundamental porque allá, con la sequía que estamos teniendo, una chispa en el pasto y puede prender tranquilamente. Sí, nunca hacerlo bajo la copa de algún árbol, ¿no? No, totalmente, despejado de vegetación. El fuego, todo tipo de fuego se debe realizar despejado de vegetación. Ajá. Y segundo, tener en cuenta que no se apaga con tierra el fuego. Los fuegos se sofocan con tierra, ¿no? Pero no se apaga. Se le quita el oxígeno, pero el fuego puede estar 2 o 3 días ardiendo bajo tierra. Claro. Sí. Es fundamental apagar el fuego con agua. Mucha agua. Y lo posible, remover un poco la ceniza con un palo o algo, cosa que el agua realmente penetre hasta sofocar las temperaturas que están debajo, ¿no? Uno tendría que tocar la ceniza y estar fría. Totalmente. ¿No? Sí, y asegurarse si uno puso piedras, que las piedras estén frías, porque por cualquiera que hizo algún asadito o alguna vez rodeado con piedras sabe que puede tirarle agua y que al rato la piedra está tan caliente como antes. Sí, también el fuego se le puede quedar debajo de la piedra escondido. Claro. O sea, preferentemente comer frío. ¿no? Sí, algunas cosas trae. Sale a la montaña y va a un lugar que no está autorizado, a la cuesta de un río, como ahora está habilitada las pescas, en la cuesta del río, si va a ser un lugar, si va a ser fuego, lo haga en un lugar de arena, principalmente, claro, lejos de vegetación. Ajá. Y cerca, y donde un lugar donde uno pueda tener algún recipiente como para echarle agua después, ¿no? Seguro, seguro. ¿Están recomendando también que se lleve, por lo general, calentador? Sí, en realidad el calentador también se llega a volgar y... Claro, sí, hace lo mismo, ¿no? Pero en realidad yo calculo que si alguien va a subir a un refugio de alta montaña... No va a llevar. No va a quedarse jamás haciendo noche en las picadas de los refugios por una cuestión de seguridad... Uh-huh. Por otra cuestión de que sí o sí en la noche a veces hace un juego porque refresca. En realidad es, cuando uno va a la alta montaña, por ejemplo, hay que subir muy temprano, cosa que se asegure que en el día va a llegar. Claro. Otra cosa recomendamos nosotros mucho también de que en realidad siempre cuando van a una montaña vayan acompañados por cualquier tipo de seguridad que le puede, por cualquier tipo de emergencia que le puede pasar en el camino, ¿no? Y nunca solo, una persona sola. Nunca una persona sola y menos una persona femenina. Ajá, ¿por qué? ¿Tallate no? No, porque por ahí, qué sé yo, nunca es como ir un hombre siempre va armado con un cuchillo, lleva algo, una herramienta sí. Siempre lleva, pero por ahí se puede perder. No, una seguro. Adulta, un masculino se puede perder tranquilamente, como ya ha pasado muchas veces. Pero impresiona menos. Exactamente. Que no se pierdan las mujeres, porque ¿qué hacen ustedes? Bueno, sé que hay una chica que estaba perdida, ¿la encontraron? Sí, o no? sí, la encontraron. Ya apareció. Sí, ya apareció con vida. Mira, yo te otra pregunta más. Dale. Ustedes, ¿cómo están en este momento equipados? ¿Cómo está organizado ustedes, el Plan Nacional? Porque ya tuvieron trabajo, creo que en Cuesta del Ternero o por ahí. Nosotros hemos tenido ya varios incendios registrados, ¿no? Y sí, estamos realmente trabajando muy encomunadamente con las otras instituciones. Yo creo que se han concientizado tanto las instituciones como la población en general, que antes, si volvemos un poco hacia atrás, me acuerdo que nos discutíamos con otra institución por una manguera, que es mía, que no te la presto, que no es mi jurisdicción ni vuestra jurisdicción, ¿no es cierto? Sí, sí, me acuerdo de esa cosa. Hoy por hoy, no tenemos jurisdicción ni paralelo, que es fundamental. Entonces, todos los trabajos que se han venido haciendo en invierno en cuanto a prevención, en cuanto a trabajo con las escuelas, se ha hecho en conjunto con el Plano Nacional de Manejo del Fuego, en conjunto con Parques Nacionales, la Brigada de Bosques y Parques de Chubut, ¿no? Y, sí. Y gente de bomberos. O sea, se ha trabajado en conjunto con las distintas instituciones, se han dado charlas en todas las escuelas con los cuatro instituciones juntas. Entonces eso, yo creo que sumamos todos los equipos y todos los recursos que tiene cada institución para un combate de incendios, sea Chubut, sea Río Negro. Claro, sí, el problema es para todos, porque es para todos, exactamente. El fuego no reconoce frontera. Una pregunta, ¿se redujo el tiempo de reacción de las brigadas? Sí, el tema es cuando, esto pasa así, cuando se detecta rápido una columna de humo y podemos llegar rápido, no tiene que pasar a mayores. El problema es cuando está, si alguien detectó y no avisó enseguida, o la topografía fue difícil para llegar al lugar, claro. El evento, ahí se nos complica porque sí, toma propagación un fuego y bueno, se hace más grande, ¿no? Sí, a nivel nacional y gobierno provincial, ¿hay una respuesta acorde a los problemas que están presentándose ahora? Hasta ahora estamos trabajando con Viedma, con las nuevas autoridades bastante bien. Uh-huh. Se han preocupado mucho por el tema principalmente de lo que es incendio. Sí. ¿No? Cuando asumió el nuevo ministro de producción, a la hora me estaba llamando para decirme que contara con ellos por todo lo que necesitáramos en tiempo y forma. Claro. Se está gestionando lo que es la reparación de un camión que se nos rompió con la ceniza volcánica en Paso Flores, que estuvo trabajando el camión de incendio nuestro. Sí. ¿No? Repartiendo forraje para la emergencia en Paso Flores. Sí. Y ese camión se nos clavó el motor por el tema de la ceniza. Así que claro. Se está gestionando rápido el tema de poder reparar ese camión en poco tiempo. Claro. Bien. Bueno. ¿Alguna otra, José? No, lo que me gustaría que... por ahí explíquese, es la conducta de cualquier persona que ve una columna de humo. Ajá. Ya sea turista o sea... El local más o menos la tiene bastante clara, ¿no? Sí, pero... correcto. Cualquier persona que detecte una columna de humo, uh-huh, no tiene más que llamar a los teléfonos que dimos, o a bombero, o al puesto caminero más cercano, ¿sí? Sí. Y automáticamente ya nos ponemos en conocimiento y poder salir rápido. Si la distancia es mucha... Uh-huh. A nosotros que vamos, calculamos que vamos a llegar más de 20 minutos con un vehículo, más de 30 minutos, uh-huh, se despacha un avión primero, porque va a llegar mucho más rápido que nosotros. Los claro. pilotos están muy capacitados en esta zona como para trabajar solo un ratito en un incendio. Sí, sí. ¿No? Y eso nos favorece mucho, porque ya conocen la topografía, son pilotos que están viniendo años seguidos. Entonces, ya sabemos cómo trabajar con ellos, cómo trabajan ellos y cómo trabajamos nosotros con ellos. Claro. Y eso nos ayuda bastante. Bueno, ¿algo más que querés agregar así, alguna recomendación? Bueno, la jurisdicción nuestra es del paralelo 42, límite con Chubut, hasta el norte, lo que sería Río Villegas. Uh-huh. ¿Sí? Para que la gente por ahí diga, no, el incendio era en Parque o era en Río Negro. Después claro. de Río Villegas, nosotros tenemos límite como Río Villegas hasta Paso León, Chile. ¿Sí? De Paso León, toda la frontera con Chile hasta el paralelo 42, lo que es la zona de Ñorquinco, toda esa zona es la que le corresponde al Split del Bolsón. ¿Cuántas hectáreas son eso? 400 y pico mil hectáreas. Sí, es amplio. Está bien. Por eso nos vimos obligados a hacer subcentrales. Tenemos una subcentral en Foyil, ¿no? Equipada con... Ahí hay dos personas. Sí. Con comunicación y movilidad y equipo de bombeo. ¿Sí? Fantástico. Después tenemos una subcentral en el Manso Medio, ¿no? También hay dos personas, movilidad, equipo de comunicación y también equipo de combate de incendio. Ajá. Otra subcentral tenemos en el Manso Inferior, cerca de la última escuela del Manso Inferior, a 10 kilómetros de la frontera con Chile, también con el mismo. Hay cuatro personas, ¿no? Con todo un equipamiento y, bueno, hoy estuvimos reunidos con el comisionado nuevo del Manso para hacer unas gestiones de poder reforzar un poco más esa zona. Ajá. Así que cualquier novedad, bueno, si vienen viajando por la ruta y les queda cerca el Foyel, cerca de las dos hosterías que están en el Foyel, ahí entre medio está el Spliff. Ajá, está muy bien. Están comunicados con nosotros permanentemente, o sea, todas las subcentrales están comunicadas con las centrales. Bien, Domingo, lo único que te quería agregar, cualquier cosa que quieras comunicarnos o la colaboración que necesites, contá con nosotros desde ya. Bueno, buenísimo. Ustedes igualmente cuenten con nosotros y agradecerle a todos los medios de difusión una vez más. Yo siempre les agradezco porque si no estuvieran ustedes no estaríamos llegando concientizando a la gente o haciendo una campaña de prevención. Yo creo que todos los medios son una herramienta fundamental para nosotros, para todos, ¿no? Y poder llegar a la población con distintas cosas, temas de prevención, tanto sea de ruta como de incendio forestal o como de otras más, ¿no? Bueno, las vamos a mejorar en todo caso los vínculos estos como para optimizar el medio, ¿te parece? Bueno, Domingo, felicidades, muchas gracias, ¿eh? Igualmente para ustedes y que tengamos un año tranquilo, aliviado y... Ojalá que tengan poco trabajo, nada de trabajo. Ojalá. Un beso, chao. Domingo, gracias. Era Domingo Sales, coordinador del SPLIF, que es el Servicio de Protección y Lucha contra Incendios Forestales. 4:05 de la tarde vamos con un tema musical y una tanda, seguramente. Porque no todos la sienten. Una canción verdadera prende un día y para siempre.

Señora Picio, señora Picio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Come natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana, de todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Estamos nuevamente, casi que nos vamos, pero no, volvimos. Tenemos que seguir celebrando este primer año de Ecoboga y lo vamos a hacer compartiendo en este espacio con nuestro columnista de todos los jueves desde Buenos Aires, Miguel Grinberg. Buenas tardes, Miguel. ¡Aló! ¿Cómo estamos? Acá te saludamos los tres. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? ¿Quién sos de ellos? José Luis, el más lindo. Bueno. El más joven. ¿Y el otro es más feo o más viejo? El otro es feo, viejo, flaco y enfermo. Y encima no hace caso, lo estamos llamando para... Acá recién llega a estudios. Hola, Miguel, no les creas a estos chicos. Hola, sí, es el jueguito de siempre, ¿viste? Si se retira de la mesa, podemos hablar mal de él. Claro. Pero ya llegó, ya llegó. Miguel, ¿qué tema tenemos para hoy? Bueno... Hay un tema que mañana va a estar en la prensa local en Río Negro, que es el tema de la derogación de las restricciones que había para la minería a cielo abierto en la provincia. Sí, sí, lo estuvimos charlando hace un rato, este tema. Bueno, ese es un tema que coincide justo con la promulgación de la ley de tierras en relación a la propiedad extranjera de porciones de territorio, uh-huh. Y en verdad produce, cuando uno investiga un poco estas cosas, produce una sensación de indignación por el cinismo que acompaña toda esta trapisonda, ¿viste? Porque hay puntos oscuros que a medida que se van poniendo a la vista, en todo caso uno siente que aquellas viejas historias de colonialismo, esclavitud, que se suponen que estaban superadas, no están superadas. Están latentes ahí. Están ahí latentes y supuestamente es para bien nuestro que pasa todo esto. Claro, esa es la diferencia. Ahora te dicen que es para buen de uno. Es para bien de nosotros, claro. Porque nos va a traer progreso, trabajo, civilización, Uh-huh. ¿Qué te puedo decir? Hasta hasta tarde o temprano van a faltar la ruta, pero porque lo van a necesitar los camiones de la compañía explotadora, no uh-huh. simplemente porque quieren hacerle bien a la gente, ¿no? Claro. La cuestión es que en relación a la ley de tierra yo quiero hacer un comentario. Por favor. El comentario es el siguiente. Las compañías mineras extranjeras ya están. No es que la ley de tierras puede impedir que se apoderen de un pedazo del territorio. Ya están hace 4, 5 o 6 años. Lo que está en este momento en debate en la legislatura, que mañana se va a definir y que eventualmente le daría luz verde el Parlamento de Río Negro a... Al proyecto del Poder Ejecutivo, que es derogar la norma, es una norma que está desde del 2005, uh-huh. así que hace 6 años que la minera está esperando que esa norma sea derogada, y la norma impide el uso de cianuro en la explotación minera a cielo abierto. Entonces, sí. ¿qué es lo que se va a explotar en esta mina? La localidad es Calcatreu, sí. Oro y plata. Ajá. Es minería a cielo abierto, quiere decir que son esas fotos que uno ha visto de gigantescos cráteres hacia la profundidad, sí. donde literalmente se borra el paisaje del mapa y dejan un portentoso agujero, además de los grandes piletones donde se van acumulando los residuos. Miles de litros del agua, porque para recuperar el oro y la plata hace falta no solamente dinamitar toda la superficie, sino que hay que triturar, convertir en polvo sí. toda la roca, para después, por acción del cianuro, que actúa como precipitador, separar el mineral de oro y el mineral de plata de la roca pura, ¿sabes? Sí. Y todo eso consume miles de litros de agua. Quiere decir que agua necesaria para la agricultura es utilizada para estos procesamientos industriales, y después esos miles de litros que pueden llegarse a evaporar, lo cual es peor porque después la lluvia precipita el cianuro. El cianuro, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, se produce una sensación, no tanto porque la minería a cielo abierto tiene estas características con el cianuro, sino que al mismo tiempo las mineras, aquí estamos hablando de la segunda corporación minera del mundo. Sí. No estamos hablando de una minera cualquiera. ¿Cuál es la minera? Pan American Silver Corporation. Sí, tampoco está hablando de los pobres tipos que tienen una industria de medio pelo y que están rebuscándose el mango. No. Son es la segunda. Es la segunda, pero aparte, esto que está por producirse en Calcatreu, uh-huh. es parte de la operación de esta compañía, porque esta compañía también tiene una otra mina que se llama Manantial Espejo, uh-huh. en la provincia de Santa Cruz, uh-huh. pero eso, comparado con el tercer emprendimiento, que se llama la mina Navidad, aparte, fíjate qué nombres que... Sí, qué nombres bonitos. Qué nombre bonito, ¿no? Sí. Bueno, la mina Navidad, que está en Chubut, agárrense, uh-huh. es la veta más rica en plata del planeta. ¿No? ¿Se acuerdan que en la época de la Potosí. Colonia se hablaba del Alto Perú, sí. de las minas de plata de Potosí y todo ese tipo de cosas? Sí. Bueno, comparando con las minas que saquearon los conquistadores, sí. aquello eran maníes en comparación a lo que se estima que tiene la mina Navidad, que uh-huh. por supuesto ahí, tanto en Navidad como en Manantial Espejo, no aparece directamente la empresa que mencioné recién, la Pan American Silver, uh-huh. sino que ellos operan subsidiarias. Uh-huh. Entonces en Santa Cruz se llama Minera Tritón, en Chubut se llama Minera Argenta, ahí bueno, tiene más que ver con la cuestión de la plata. Sí. Yo estuve haciendo cuentas, solamente en Calcatreu, en Río Negro, ellos estiman que hay cerca de 7 millones de onzas de plata. Los metales preciosos se miden en onzas, ¿no? No sé, ¿no? Porque son tan rentables que no se miden ni por kilo ni por tonelada, se miden por onzas, en pequeñas cantidades. Y hay una estimación de alrededor de 670 mil onzas de oro. Si yo hago las cuentas de acuerdo al precio de mercado hoy, de plata hay alrededor de 82 millones de dólares y de oro hay alrededor de 440 millones de dólares. Pero, ¿sabes qué dicen las páginas de estas empresas? De que son propietarios y operadores. Quiere decir que ya nos ganaron de mano, ya compraron el territorio. Claro. Bajo otro gobierno, porque como ustedes saben, hay en la Argentina rotación a veces, entonces lo compraron en la época en la que gobernaban los radicales. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué nos habrán elegido a nosotros? No es que nos eligieron a nosotros. La Pan American Silver opera en Perú, en México, en Bolivia y en Canadá, porque es una empresa canadiense. Con sede en Vancouver. Están en operaciones desde 1994, hace 17 años que operan en América Latina. Empezarían ahora a operar abiertamente porque se les ha levantado la veda y pueden usar el cianuro. Entonces, ellos alegan que tienen métodos para recuperar o para inducir la absorción inocua del cianuro. Ellos lo llaman degradación y atenuación. Sí, que jamás se dio eso, porque... ahí está, diste en el clavo, porque ellos en Perú y en México y en Bolivia ya vienen trabajando hace años, claro. Y lo único que reciben no son aplausos, sino denuncias. Sí, Perú ahora todavía sigue el escándalo, ¿no? Exactamente. Entonces realmente a uno se le produce una sensación de impotencia muy grande, porque esto coincidió con algo que yo estuve difundiendo últimamente, que la FAO, que es una agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hizo un estudio en 17 países de América Latina y del Caribe y documentó la existencia, agárrense, de 71 millones de hectáreas que ya son propiedad de extranjeros. ¿Acá dentro del territorio nacional? No, en América Latina. Ah, en América Latina. América Latina y el Caribe. Ajá. Con la finalidad de explotación minera, producción de biocombustibles, tala de bosques, radicación de industrias y reservorios de agua potable. Uno dice, bueno, lo que la FAO también da otra cifra terrible. En África es casi el doble, 134 millones de hectáreas. Antes, ¿te acordás el cuento de los espejitos de colores que traían los españoles a los indios y los indios se hacían collarcitos y se quedaban contentísimos? Sí. ¿Qué hacen empresas como la Pan American Silver con los locales, con la gente que vive en las zonas donde se establece la mina? Como esto es altamente mecanizado, el verso de que crean fuentes de trabajo es relativa, porque la fuente de trabajo que hay son para los proveedores de alimentos de los que trabajan en la minería o las que operan las máquinas para hacer las explosiones primero y después la trituración en las refinerías. Sí, sí. Entonces, ahora tienen la política de caerle simpáticos a los lugareños, sí. Entonces los equipan. Los equipan, ¿qué significan los equipan? Los estimulan a que, por ejemplo, a que hagan talleres de tejido, como hay mucha lana porque tienen ovejas, entonces pueden producir ropa, panaderías, les instalan veterinarias para tratar a sus animales, hacen clubes de ciencia para educar a los chicos. Bueno, y también te dan becas para estudios universitarios, ¿no? Becan y alfabetizan, sí. y tienen clubes de ciencia, la Pan American, donde forman a los chicos para que eventualmente en el futuro sigan la carrera de mineros, por ejemplo. Claro, ejecutivos mineros. Claro. Y verdaderamente, como dije al principio, yo no tengo nada con que la gente mejore su estándar de vida localmente y progrese, porque eso es un derecho humano y civil. Pero lo que ocurre es que tarde o temprano la mina se agota, las mineras se van, sí. Generalmente no restauran el paisaje como estaba, porque aparte es imposible restaurarlo porque han dinamitado todo y han dejado cráteres infames. Sí, y son todo polvo. Y una vez que se van, es todo polvo que arrastra, porque únicamente no solamente levantaron el oro y la plata se la llevaron. Lo que no está claro, que son preguntas que hay que hacer, es qué renta le deja eso al país. Y prácticamente ninguna, según los datos que tengo yo. Se supone que algún royalty o alguna estimación de un beneficio para la provincia, porque uno dice, ¿cuál es, uno puede sospecharlo, pero cuál es el interés de la clase política de hacer que se derogue una ley que defiende a la población y defiende los intereses nacionales para que el oro se lo lleven? Sí, no, el royalty me parece que va para algunos funcionarios, papá. Yo no quisiera ser tan mal pensado. Yo soy muy mal pensado, por eso me... Bueno, lo único que quiero enfatizar es que la Pan American Silver, sí, es la segunda corporación transnacional de origen canadiense en el negocio de la explotación de minas de oro y de plata, sí, que una de las minas que tiene Navidad en la provincia de Chubut es el mayor depósito de plata del planeta. Uh-huh. Y es apenas parte de la torta inmensa que tienen, más allá de la ley de tierras que prohíbe que muchos extranjeros tengan muchos pedazos de territorio. Claro. Generalmente los pedazos de territorio que tienen es la mejor parte de la torta. ¿Y la ley de tierras frenaría un poco esto? No, teóricamente pone límites de acá para adelante. Lo claro. Que, no dice una palabra de lo que ya está... Están frontal la página web de la Pan American Silver, porque resalta permanentemente, porque ellos las usan para hacer publicidad para inversores, claro, para la cantidad de millones de dólares y de euros buitres que andan dando vueltas por ahí para que inviertan. Ellos ponen énfasis en eso que dice propiedad y operada por, claro, precisamente para tranquilizar a los inversores en cuanto a la posibilidad de que sean expropiadas. Ya son nuestras, resaltan. Claro. Entonces, la ley de tierras es otra película que coincide en el tiempo y en el espacio con esta conversación, pero me imagino, porque ustedes saben que la Pan American no es la única que está operando en el país, está operando la Barrick Gold, está la concesión de el Bajo de la Lumbrera en Catamarca, uh-huh, es decir, las inversiones mineras que hay extranjeras en el país hace rato están ahí y no eso con la ley de tierras no se choca, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué podemos pensar en positivo con qué se puede rescatar para el 2012 con respecto a esto? ¿Se podrá hacer algo? Yo pienso que lo que están haciendo las comunidades locales, especialmente las comunidades mapuches, que son las primeras en ser afectadas porque son tierras de origen de origen milenario, que se están organizando y están buscando alianzas con otras gentes, porque está documentadísimo, por ejemplo, las consecuencias lo van a pagar sus hijos el impuesto, uh-huh. porque la intoxicación con cianuro produce lesiones en el nervio óptico, atrofias, altera la función de la tiroides, es decir, tiene unos impactos no ambientales, tiene impactos ambientales, pero son impactos humanos también. Ajá. Ahora las compañías mineras se agarran de otra información y ostentan como virtud de que no es cancerígeno. ¿Ah, no? No, no. Es decir, te hace pelota la tiroides. Claro. La vista. Te hace pelota el nervio óptico. Sí, todo el sistema nervioso central. O produce atrofia óptica, pero podés quedarte tranquilo, cáncer no te va a producir. Ahora, con respecto a lo que comentabas de esto de la lucha de muchas organizaciones de comunidades indígenas y también otras organizaciones ambientalistas, ¿no? Asambleas y demás, como que también a nivel nacional se está armando todo un circuito, porque con esto de la ley antiterrorista que ya salió en el boletín oficial, por lo que dicen a quienes, que tampoco especifica para quiénes es quién es un terrorista, ¿no? No, no. Hoy hay en el Cronista Comercial una columna de Daniel Muchnik, feroz. Daniel Muchnik, periodista veterano que conozco, muy serio, y dice que exactamente eso, es decir, más que defender del terrorismo, induce la represión. Claro, claro. Y claro. Más que sugiere que vos, por ejemplo, cortar una ruta, podés ser castigado con mucha más severidad que cualquier delito o contravención común, ¿no? Exactamente, porque el que determina el castigo es justamente el que administra la ley. Bien. Bueno, la cuestión es que, Sandra, vos me hiciste una pregunta. Yo no soy un organizador de movimientos civiles, uh-huh. pero en general hay un montón de localidades que están siendo adobadas por las compañías mineras, llevando progreso, promesas de trabajo, de mejoras, de un futuro para los hijos y todo eso. Y bueno, es cuestión de que la gente no se deje engañar y no compre la zanahoria, ¿viste? Exactamente. Y esto simplemente hay que divulgarlo, hay que compartirlo, hay que darle estado público, uh-huh. y al mismo tiempo, supuestamente, hay parlamentos donde tendría que haber diputados que estén defendiendo al pueblo y no defendiendo su banca, ¿viste? Exactamente. Y es ahí donde hay que trabajar comunitariamente. Bien, Miguel, te despedimos hasta el año que viene. Como no falta más que 4 o 5 días, no te digo adiós, sino que te digo hasta luego. Gracias. Y te digo que estamos festejando acá el primer año de Ecoboga y te damos las gracias también por tus aportes todos los jueves en nuestro programa, en este primer año. Cuando los vaya a visitar, espero que me guarden un laurel. Por supuesto, bueno. Vamos a tener laurel y más todavía. Merecido lo tenés. Eso. Gracias, un besote. Chao, felicidad. Chao. Chao. Hablábamos con Miguel Greenberg, ya vino Sol de Flower Power y seguimos con la velita acá del primer año. ¿Sabor? Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Mamá lloró en la tarde, papá lloró en la noche. Mamá teleteatros, papá telenoches. El gato ni se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Mamá dice que horrible, papá dice que horror. El negro y Vilma ríen con amo y señor. El sapo ni se entera, él vive en la paloma.

Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Desde hace 30 años trabajamos en silencio. Investigando, adaptando diferentes cultivos de flores, capacitando personal y abasteciendo a toda la Patagonia. Hoy queremos compartir nuestra experiencia con toda la comarca. Por eso abrimos nuestro local en Avenida San Martín 2929 del Bolsón. También nos encontrás en el puesto 11 de la feria. Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Fin de espacio publicitario. Radio Goga, 103.5. Veinte minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. La temperatura se mantiene en los 29 grados y estamos acá con Sol de Flower Power. Me acuerdo. Y con Pini, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes hoy de cumpleaños? Estamos festejando nuestro primer cumpleaños. ¿Ves la vela, no? Sí. Ahí está la torta, la vela. Somos unos agrandados. Tenemos la ecotorta, la vela, estamos bárbaros. Y ahora vamos a hablar un poco de... ¿De qué vamos a hablar hoy, Sol? Hoy les traigo un regalo. Pero este, qué suerte. Lo voy a hacer de otra manera. Porque... Hablar de algo técnico, no tenía que... No además, tenemos la cabeza para ello. Ya es un mes particular, sí. En algunos casos para los religiosos, por la Navidad, en otros casos por el fin de año, cumpleaños de Cogoba, cumpleaños hoy de mi hija. Ya saludo. ¿Cómo se llama? Vera, tiene 2 años. Y mañana tenemos otro cumpleaños. Mañana otro, pero todavía no. Lo trajo de apuntador. No, él se vino de apuntador. Todavía no. Bueno, entonces no decimos feliz cumpleaños porque un día antes dicen que da mala suerte, vamos a tenernos esas reglas. Y bueno, es un mes finalmente espiritual, ¿no? Podríamos decir. Sí, tenés razón. Al menos decíamos antes para los creyentes. Y como sabemos que el mundo se construye sobre lo real, pero mucho más sobre lo imaginario, el mundo humano. Cuando nosotros empezamos con el micro este de Flower Power, decíamos que un poco íbamos a hablar también de la relación de las personas, de la gente con las plantas. Sí. Y tiene mucho de simbólico, ¿no? ¿Qué representa las plantas para cada ser humano? Mirá, ¿no? Qué tema que toco para hoy. Está bueno. Y entre las cosas simbólicas que hay en el mundo humano también están las leyendas. Sí. ¿Mm? Que aluden a diferentes cuestiones que tienen que ver con el imaginario de la humanidad. Exactamente. Toda leyenda no es en sí mismo real, sino que está construida sobre creencias, ¿no? Sobre mitos. Y hay una leyenda que cuenta que en algún tiempo en el sur las plantas no tenían flores. Y Cospi se le llamaba a una niña muy bella, parece ser, que vivía allí en ese momento, en esa época, y los jóvenes cazadores solían ir a verla para admirarla y para que ella les regalara su sonrisa. Cospi se dedicaba, pasaba su tiempo cosiendo, haciendo lo que hacían los tehuelches, digamos, los que son para algunos denominados sonecas, ¿no? Y se dedicaba a tejer y a peinar sus largos cabellos negros, decían que tenía pelo lacio y negro, frente al lago. Un día, una tarde, apareció Karut. Karut es el trueno. Y la raptó. Había una un enfrentamiento celoso respecto de la pertenencia de Cospi y la raptó. Y la escondió en una caverna del glaciar. Cospi, al verse raptada, gritó en vano porque nadie la escuchó y de tanto gritar y de tanta pena se convirtió en hielo. Karut, al no encontrarla, no la encontró como mujer, empezó a gritar y con su grito lo único que pudo provocar es atraer a la lluvia. Cuando la lluvia cae, Cospi, que estaba transformada en hielo, se desintegra, baja por los valles, Cospi echa agua, sube por los tallos de las plantas y se asoma para ver a la gente de su tribu, para cuidarla de lejos, se asoma y se convierte en flor. A partir de ese momento, a los pétalos de la flor se les denomina Cospi. Ah, mira qué linda historia, qué linda leyenda. Un regalo que quería traerles respecto de dónde nace el mito de que se le dice Cospi a las flores. A los pétalos de las flores. A partir de allí las flores empezaron a... Muchas gracias, Sol. La verdad que un lindo regalo, una linda sorpresa. Aparte sí, quería romper un poco la cuestión técnica y darles este relato que siempre está bueno, ¿no? Para origen a algo... que se naturaliza finalmente, ¿no? Claro. Con la existencia de las plantas. Uh-huh. Muchas gracias, Sol. No, por favor. Muchas gracias. Pini, ¿vos tenés algo para contarnos? No, nada más que presencia para saludarlos por el cumpleaños y para desearles lo mejor para el año que viene. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Flower Power, por estar presentes también acá en Eco Goga en este primer año. Y nos vemos o nos escuchamos el año que viene. Ahí nomás, ¿eh? Sí, seguro. Bueno, muchas gracias. Vamos con un tema musical. Gracias. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Sensible, y es la esfera del poder que sin querer aparta a su gente. ¿A quién quieren engañar si la demás protesta vaga en los cielos? ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Vino, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde piensas tú tirar. Dime qué camino si la hipocresía invade cualquier voluntad. Nadie preguntó antes de entrar y una vez dentro me salmó la causa. ¿Dónde está el amor al hombre suplica por dónde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica pueblo sin nombre. ¿Dónde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica pueblo sin nombre. ¿Dónde puedo vivir y dar? Y recibir con la misma moneda. Que no me gritan, que me dejen en paz. Que la cumbia cuando camina y se alarga la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Opa! Y esa es la esfera del poder, quien queriendo engaña a ti el sensible. Y esa es la esfera del poder, que sin querer aparta a su gente. ¿A quién quieren engañar si la demo protesta vaga en los cielos? ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Vecino, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde piensas tú tirar. Dime qué camino si la hipocresía invade cualquier voluntad. Nadie preguntó. Ay, perdón, Dusminguet, con tu tema Babilonia, pero te tenemos que ir cortando porque nos queda poco tiempo y tenemos saludos y tenemos un amigo en la línea telefónica, Eduardo Cervera. Buenas tardes, Eduardo. Oh, Hola, buenas tardes, Sam. Buenas tardes, chicos. Hola, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por llamar y por sumarte a este festejo del primer año de Ecogoga. Perdón que sí, feliz cumpleaños a ti en primera instancia, bueno, a los otros dos convidados de lujo que tenés ahí. Muchas gracias. Verdad, está muy bueno. Y también, bueno, es una... En algún punto es agradecer también por haber tenido algún que otro espacio durante el presente año. Importantes espacios. Y vos te estás manejando, estás en el tema de la agricultura familiar. ¿Qué tenemos para el 2012? ¿Cómo se vislumbra la agricultura familiar en nuestra zona en el nuevo año? Mira, no dejan de ser supuestos, ¿no? Uh-huh. Digo, por ahí colgándome de lo que bien puedan llegar a resultar de algunas determinaciones en orden institucional, básicamente, en todas las instancias. Estamos hablando de lo local, del fortalecimiento provincial a través de la sanción de la ley de mercados asociativos. Ajá. Es algo que la municipalidad, a lo cual la municipalidad de Bolsón ya ha adherido. Bien. Y es una naciente hija de un esfuerzo titánico por parte de gente, esencialmente de los mercados productivos de Bariloche. Estamos hablando de surcos y de la gente de la Estepa, quienes están haciendo un laburo increíble con esto, pero fueron ellos justamente los responsables de generar esta movida. Digo, Bariloche y Dinahuapi, debo decir, uh-huh, con más propiedad, en el caso de Surcos sí es de Bariloche, pero en el caso del mercado de la Estepa es de Dinahuapi. Discúlpame, ¿esta ley de mercados asociativos es de la provincia de Río Negro y cuáles son sus... a qué refiere...? Mira, básicamente se trata de una columna trabajada en torno al fortalecimiento de la idea de economía social, ¿verdad? O sea, en una primera instancia todo este proceso vino a colación de una junta de firmas que llevó algo así como un año y medio. Se tenía que reunir un total de igual al 3% del padrón electoral en Río Negro. Esto equivale a 13.000 firmas, con todo lo engorroso, ¿no? En este caso se trata de estar todo el tiempo con alguna gente de la ley levantando firma por firma. Es un laburo descomunal el que hicieron la gente de estos dos mercados. Y concretamente de lo que se trata es que la ley, que lleva por número 4.499 en este momento, hace... digamos, respalda institucionalmente desde el Estado provincial y desde cada uno de los municipios adherentes a toda aquella iniciativa entre mercados, entre productores, que tengan como orientación conformar distintos mercados en las diferentes plazas. Estamos hablando no solamente de la producción primaria en torno al alimento, sino también a nuestros artesanos, a gente que labura. La idea concretamente es, si se quiere saltear la cadena comercial. Esto es algo que se busca también dentro de el circuito de las ferias, ¿no? Uh-huh. Del mismo modo, bueno, la idea es justamente esta, ¿no? Está en este momento en un proceso de difusión de esta ley, si bien fue sancionada ya por la primera mitad de este año, pero aún se está promoviendo todo el contenido de esto, de modo tal de poder dar un marco serio. El tema es que, bueno, ya sabemos, estamos en una transición gubernamental. Recordemos que la primera mitad del año el gobierno era otro color, claro. Era otra la dirección política y aún eran otras las ganas, quiero decir. Había gente que ya prácticamente sabía, y en muy buena medida, que se estaba despidiendo. Y ahora, bueno, justamente es esto, ¿no? Es esta transición. Me quiero quedar con algo que decía justamente el representante legal de Surcos Patagónicos, estoy hablando de Hernán, quien en un momento dijo, estamos en un momento en Argentina en el cual cada una de las leyes y cada una de las determinaciones que son hijas de la gente, como es este el caso, deben ser militadas. Y creo que también esto nos pone de cara también y nos relaciona de otro modo, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en este momento en el Parlamento rionegrino y en el mismo Ejecutivo. De lo que veníamos hablando, vos te referís a qué está ocurriendo, digamos. Justamente por esto, ¿no? Digo, así como estas leyes generan, digamos, algún espectro favorable, un ámbito favorable para los productores, también hay algo que se está viniendo de frente, que es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Estamos hablando concretamente de la utilización de cianuro. De la guitarra. Te referías a eso, claro, por eso, sí. Me parece que también nos pone de cara y en otro tipo de actitud para contramilitar estas cuestiones. Por, ¿no?, supuesto. Me parece que hoy por hoy la gente, y tal vez sea el dato rescatable, hoy por hoy la gente desde las distintas organizaciones y en diferentes representaciones ha tomado un rol que ha puesto a a las asociaciones en agenda. Un lugar protagónico. Claro, claro que sí. Bien, una buena, gracias Edu, porque un buen cierre para el programa, con cosas buenas, ¿no? El rescate de que estamos en movimiento, es verdad, bien. Es verdad. Está bueno, claro, sí. Claro que está bueno. Buenísimo. Está bueno compartirlo y poder compartirlo también por cuanto a la difusión de este tipo de iniciativas, que son iniciativas populares, porque está siempre sobre esto, habla de bueno, esto que vos recién mencionabas, el hecho del movimiento, ¿no? Claro, estamos atentos y en movimiento, ¿no? Nos vamos... Está muy, muy bueno. Bien. Eduardo, tenemos que apagar la velita, vas a estar presente. Bueno, mi soplido. Muchas gracias por el llamado y hasta la próxima. Vamos a mantenernos en contacto también en 2012. Seguramente. Tengan ustedes un muy buen año y, bueno, a todos y a todas lo propio. Muy bien, un besote grande. Feliz año. Chao. Bueno, un amigo, Eduardo Cervera, tenemos otro llamado telefónico. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, hola, ¿qué tal? Sandra, Ariel Medina, te habla de Mundo Sano. ¡Ay, Ariel! Ay, por favor. Pero vos sabés que te tenía agendado y con todo el feliz cumpleaños se nos pasó. Gracias por estar. No, sí, simplemente quería mandarles un beso, un abrazo a los tres. A los cuatro, a los operadores también, por supuesto. ¡Claro! Desearles un muy feliz 2012. Brindar con un poco de cianuro. No. Vamos a tomar fuerte, vamos a tomar en serio. Acá sí. Tenemos el candelabro, ya tenemos la velita y ya vamos a soplar para que tengamos todos un mejor año y podamos seguir laburando por lo que creemos que es bueno para todos. ¿Vas a poner las copas vos? ¿Las copas de cristal? Las copas, sí. El año que viene seguramente ya vamos a tener copas en la producción, así que en cuanto tengamos, siempre tuvieron la primicia, ¿te acuerdas del primer? Sí. Proyecto de plato, que no fue un plato, fue algo parecido a una gota, pero la bueno. Gota de sudor. La tenemos acá. La gota de la y seguramente el primer juego de copas. Vamos a ir a brindar en Ecogoga. Gracias, Ariel, por llamar y bueno, me ganaste de mano. Los tenía agendado y ahora vamos con los agradecimientos. Muchas gracias y hasta el año que viene. Hasta el año que viene, que empiecen muy, muy bien. Igualmente. Un beso. Chao, chao. Sí, lo tengo acá, quería agradecer y lo quería llamar a Ariel Medina, también le quiero agradecer al Peuco que estuvo muchas veces acá compartiendo el espacio con nosotros, Daniel Otal también vino en los primeros programas, me estuvo acompañando y haciendo el aguante, sí, por supuesto siempre está invitado, a la gente del CIPEC que también se ha acercado para hablar un poco de permacultura, de baño seco, de lo que es el diseño en el ambiente. A Lu Podestá, que también siempre colabora con nosotros, a Pía, Fernando Pía, que también ha estado en unos cuantos programas con su columna sobre agricultura. A todos, muchas gracias por habernos acompañado este año. Y ahora vamos con los temas que tengo acá pendientes, que antes de que tengamos que decir que las velas no la prendieron todavía, esos muchachos. No, bueno, no. Ahora para el final. Atención a todos, el dueño vende lotes y chacras en Golondrina, se puede recibir un vehículo en parte de pago, no pierdas esta oportunidad. Agua, luz y gas en proximidad, toma. Mineras hasta no, mineras no aceptamos. Contactos de teléfono para si estás interesado en estos lotes o chacras en Golondrina, 492-532 o 1548-7868, siempre con el prefijo 2944, por supuesto, de la zona. Repito, 492-532 o 1548-7868. A Lavadero Lavandurria también le queremos agradecer que tenemos la ropita limpia. Sí, en Ascona 3228, también puedes llamar por teléfono al 1572-0109 y atención a estos descuentos. Descuentos todos los días a jubilados y pensionados y miércoles descuentos para residentes. Muy bien, muchas gracias. Ahora, atención, porque tenemos, agéndense las siguientes. Marcha hoy a las 19, acompañando a la gran marcha que se realiza hoy en Plaza de Mayo para exigir el veto de la ley antiterrorista promulgada por el gobierno. Acá también en el Bolsón, en el SEM 30, se está convocando para una marcha, una reunión, ¿no? Un encuentro hoy a las 7 de la tarde. Y por otro lado, queremos recordarles esto que nos decía Carranza con respecto a la convocatoria para mañana a las 5, es a todos los vecinos de Mallín, se los invita el viernes 30 de diciembre a las 17 horas, te voy a dar con un viromenazo. Por malo. Extensible al bolsón, porque sí, el agua que contaminan sí, allá arriba. Sí, es para todos los interesados, ¿no? El viernes 30 de diciembre a las 5 de la tarde en el cruce de caminos entre el circuito de Mallín con el camino que sale para Llanti. Cerquita nace el Arroyo del Medio. La idea, dice acá la Asamblea del Mallín, es juntar fuerzas junto a los antiguos pobladores para conservar a Mallín tal cual está. Además, se van a entregar a las autoridades un petitorio con firmas para garantizar la ruralidad de Mallín. Por último, se brindará por un año en armonía con el agua, la tierra, el bosque y su gente. Están todos invitados, antiguos pobladores firman la convocatoria. Mañana, entonces, a las 5 en el Mallín Ahogado. ¿Qué más me quedaba de agenda? Ah, bueno, no, quería... Vos querías decir algo. No, estás ahí así, aleteando. Estoy aleteando para pagar esa grita. Se me está convirtiendo... Lo ponemos a la parrilla. Ah, tenemos... Cuidado con el fuego. Después... Cuidado. Sí, no, eso... ya lo hablamos con la gente del Spliff. E igual para el programa que viene lo vamos a repetir. Tengan mucho cuidado con el fuego. Apáguenlo con mucha agua. Toquen la ceniza. Si está fría es porque ya está. Si no usen pirotecnia, por favor. Ay, está prohibido. Es al cohete. Está prohibido. Está prohibida, pero además de eso, sería el pedo para el vecino y para la comisaría, porque está prohibido y dejan tirar, estamos en la misma historia. Claro. Algún tarado siempre hay, entonces bueno, que proceda a la comisaría, porque no es tan difícil ubicar los que venden. Por favor, no se refiere así a la gente que tira pirotecnia, tarado. ¿Cómo le puedes llamar a un tipo que en un polvorín fuegos fume? Artificiales. Está bien. Yo voy a la estación de servicio. Estoy fumando, me dicen que tarado. Claro. ¿No es cierto? Y estos están en medio de un bosque tirando pirotecnia. ¿Qué puedes decir? No, por favor. Tarado. No, ni grandes ni chicos. No, está fuera de moda eso. Claro, totalmente. Esas cosas ya totalmente son arcaicas. Sí, eso está fuera de moda. Están totalmente out. A todos los que acostumbro a mandar saludos, se los reitero ahora, no me dejaron decir nada. Son gente mala, egoísta, pero no importa. El año que viene van a mejorar. No, tenés una lista muy larga, te dejo así rápido. No. Ya está. Te dejo ya pasó, lo que ves, lo decís. Bueno, entonces nos despedimos de todos ustedes. ¿Qué les parece, amigos? Sí, feliz año. Feliz 2012 y vamos con a soplar la velita. Escuchen. Vamos por la UF. Gracias por más años. Vamos, hasta el año que viene. Chao. Feliz año a todos.